Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. Yo pienso que los organismos transgénicos que son modificados genéticamente pueden ser buenos para la humanidad en ciertos aspectos como los alimentos y esas cosas, pero cuando se refiere a la vida humana hay que tener mucho cuidado respecto en ese tema con la ética y lo que uno va a hacer en las personas si llega a modificar genes o esas cosas. Señoras, señores, mi corazón. Este estudiante universitaria nos dice que ve con buenos ojos el uso de alimentos transgénicos, ¿no? Pero que hay que tener cuidado con las consecuencias éticas y la alteración de genes. Es acertado lo que dice por varias razones. La pregunta es, ¿qué es lo que se puede alterar genéticamente? Como decíamos en otros programas cuando hablábamos sobre ética y los límites de la ciencia, ¿es lo mismo poder transformar que deber transformar algo? Es decir, la ciencia actúa simplemente porque puede. ¿De quién es el beneficio cuando se patentan semillas transgénicas para un cultivo por una sola empresa, que además es el único distribuidor del defoliante que le permite crecer sin competencia a las plantas que crecen de esas semillas que vende la misma empresa? Como ustedes ya entenderán, hablo de la soja. ¿Qué pasa si además se agregan sustancias a esta otra sustancia que ayuda a la defoliación? ¿Qué ocurre si para proteger a un transgénico se recurre a más compuestos que acompañan a otros y si esos compuestos quedan en el suelo? ¿Qué pasa si además estos compuestos, sus derivados y otros aparecen en el alimento procesado? Vemos que el tema ya escapó si era transgénico o no era transgénico. Y esto nos pone en una situación muy complicada. ¿Es de esperar que aparezcan sustancias prohibidas, por ejemplo, en la lechuga que usted come en la mesa, en el almuerzo o en la cena? ¿Quién tiene la responsabilidad de velar por la salud y la seguridad alimenticia de las personas en un país? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué el anterior gobierno se comportan como un Estado ausente? La ciencia parece que poco a poco se convirtiera en apenas un medio de generación de poder económico. No es toda la ciencia, pero sí hay gente que sabe utilizarla muy bien en ese sentido. Haber creado soja que sea resistente a glifosatos es un hallazgo científico sumamente interesante, es sorprendente. Incluir genes en una planta, en células, para que se reproduzcan y puedan resistir ciertos compuestos y las demás plantas a su alrededor no, es notable como hallazgo científico. Las consecuencias son de vuelta las que nos tienen que preocupar. Otra vez, casi hasta el hartazgo, porque nuestro país hace cosmética muchas veces, de las políticas científicas. ¿Qué puede ser más importante que un pueblo sano, instruido y en ejercicio de sus derechos? ¿Todo lo que consumimos está contaminado? No. ¿Todo lo que consumimos es derivado de la soja? No en Argentina. Eso es cierto. Pero tal vez valga la pena... ¿Existe evidencia abrumadora en contra de los glifosatos y las consecuencias de las plantaciones de sojas? Sí, aunque algunos quieran discutirlo. Sí. ¿Se pueden establecer consecuencias directas? A veces sí y a veces no. Digo, ¿qué puede ser más importante que un pueblo sano, instruido y en ejercicio de sus derechos? Tal vez, como dice el dicho, billetera mata galán y en este caso billetera mata derechos. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica aquí en Radio Ciudad en el 98.9, una hora de divulgación que compartimos con ustedes en vivo para pensar y reflexionar sobre la ciencia. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745, inclusive podés dejar tu mensaje en el 420-895. Tengo aquí a mi lado a Osvaldo Martín, a quien le doy la bienvenida, que les va a comentar otras formas de comunicarse con el programa. ¿Qué tal, Osvaldo, Antonio? ¿Cómo ¿Qué decís? Bien. Otra cosa que puedes hacer es entrar a Facebook, uh-huh, buscarnos en la búsqueda, o entrar a Twitter, sí, twitter.com/peligrociencia, uh-huh, y ahí nos podés seguir vía Twitter. Y por último, podés entrar al blog peligrociencia.com y seguirnos y escuchar los audios. De múltiples formas. Tenemos un montón de formas. De múltiples. Bueno, saludamos a la gente de FM Center en Tilizarado, el 98.1, que nos ha dejado entrar ahí a la zona del noroeste de la provincia de San Luis. Y los alentamos a todos los oyentes en FM Center a participar del programa con propuestas, ideas o simplemente comunicándose de alguna manera con nosotros. Hacemos el programa de hoy. Osvaldo Martín, ausente con aviso, Lorena de Gastaldi. En la conducción, quien les habla, Antonio Mangione. Y en la operación de sonido puesta en el aire, Alejandro Fernández. Osvaldo, estoy seguro que tenés una noticia. Así es, Antonio. Si no, se nos cae una parte del programa. Claro, silencio. Claro, como... claro. Sí, es una noticia que tiene que ver con la evolución y puntualmente tiene que ver con el fenómeno de especiación. Esto es como... La aparición de una especie. La aparición de una especie. Vaya. Y un poquito más restringido, la aparición de una especie cuando las poblaciones que la originan viven o conviven en el mismo lugar. ¿Sí? Vaya. Una posibilidad es que dos especies se separen geográficamente y por las cuestiones, por los distintos... distinto ambiente, uh-huh, ¿sí?, terminan dando origen a dos o más especies. Digamos, ¿verdad?, se separan reproductivamente y si hay se alguna... Se separan geográficamente, y posteriormente... Reproductivamente. Reproductivamente, comportamentalmente. Uh-huh. Y lo otro es que sea en el mismo lugar, ¿no? Eso es un poquito más complicado. Y es más complicado, pero sí, por supuesto es más interesante de estudiar. Sí, claro. Dentro de que tiene que estar relacionado con esto, que se llama especiación simpátrica por ser en el mismo lugar, uh-huh, hay algo que se llama la teoría del refuerzo. Sí. ¿Sí? La teoría del refuerzo más o menos dice que hay un costo asociado con la cruza de dos especies que han divergido recientemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente cuando estas especies han divergido hace poco siguen pudiendo reproducirse o cruzarse, mejor dicho, pero la descendencia, que son híbridos, tienen anomalías. Uh-huh. ¿Sí? Anomalías morfológicas, o son estériles, o son parcialmente estériles, lo que sea. Pero esto es un costo asociado con eso. Entonces, como hay un costo, ¿sí?, predice esta teoría, deberían haberse desarrollado mecanismos, estas especies deberían haber desarrollado mecanismos para evitar cruzarse de forma inespecífica. Uh-huh. ¿Se entiende? Por eso lo de refuerzos. Refuerzan, sí, sí, esta separación que ya hay. Y es como... Si vamos a estar juntos, vamos a quedar juntos, pero separados. Más o menos. Claro, claro. Sí. La cuestión que esta teoría del refuerzo, bien, ha sido, bueno, hay mucha gente que, digamos, científicos que con razón, digamos, no le gusta esta idea de la simpatría y dicen que, bueno, como que son casos aislados por ahí, cosas, uh-huh, medio raras. Pero bueno, en un trabajo publicado a fines del mes pasado, Daniel Matut, sí, como será el apellido, de la Universidad de Chicago en Estados Unidos, publicó un trabajo donde describe lo que podría ser un caso de refuerzo en acción, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Y para ello lo que hizo fue estudiar dos moscas de las frutas, que una es Drosophila jacuba y Drosophila santomea, ¿sí? Estas moscas viven en el África y se calcula que han divergido hace unos 400.000 años, algo que es bastante reciente. Ajá. La característica es que una de ellas, jacuba, vive en una gran extensión de África, toda la África subsahariana, okay, vive ahí. Y la otra vive en un lugar muy concreto. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí, ese lugar concreto es donde conviven ambas. Okay. Entonces esto te permite hacer una cosa muy interesante, te permite estudiar las moscas que viven juntas, sí, ¿sí?, y las moscas que están viviendo separadas. Sí, señor. Bien, y eso es sumamente interesante para esto. Entonces, lo que hizo, básicamente, este investigador fue realizar varias cruzas, uh-huh, ¿sí?, de distintas formas, distintos experimentos, de donde cruzaba, como digo, moscas que viven en el mismo lugar con moscas que viven en lugares distintos. Entiendo. Y lo que observó es que había algunas... en realidad no había diferencias en la preferencia por las parejas. Ajá. ¿Sí? O sea, las moscas se cruzan igual unas con otras y les da lo en mismo. En cualquiera de los lugares. Cosa. Y esto no es nada raro, porque ya se había encontrado anteriormente. Varios trabajos han mostrado que en estas moscas, ¿sí?, es más, lo ponían como evidencia negativa. Miren, en estas moscas no aparece nada de esta teoría del refuerzo, nada de estas cosas. No. Lo que hizo él es ir un poquito más allá, y no solo mirar si se cruzaban, sino mirar la descendencia que dejaban. Sí, señor. Sí, y cuando se pone a contar la cantidad de huevos que ponen las moscas, encuentra que sí hay una diferencia muy marcada, sí, cuando tenés cruzas inespecíficas. Cuando, uh-huh, tenés cruzas inespecíficas, disminuye, sí, el número de... Sí. ¿Sí? No deja mucha descendencia. No, uh-huh, deja mucha descendencia, okay, deja menos. Uh-huh. Y lo más interesante es que si vos cruzás las moscas que conviven, sí, dejan menos descendencia. Pero ahora te traes una de la otra punta, del, ¿sí?, a kilómetros, ajá, y las cruzas, ah, y no aparece esto. Ahora, ¿qué pasa? Si vos, una vez que traes estas moscas que viven lejos, las tenés dentro de un laboratorio y criás cuatro generaciones, sí, tan solo cuatro generaciones, empiezan a aparecer estos mecanismos, ¿está bien? Son, ¿qué?, como estos mecanismos de reparo frente a la posible cruza cuando dos especies viven muy cerca. Claro, y fíjate que el mecanismo no es de elección de pareja, digamos, no, sino que se cruzan. Sí. Pero una vez que se cruzan, las moscas tienen por lo menos estas moscas tienen la particularidad de retener las hembras el esperma de los machos. Ah, y sí, van, sí, de sí, a poco dosificando y van, uh-huh, fertilizando durante, uh-huh, un cierto periodo los... almacenan el esperma. Lo almacenan. Sí. Estas moscas que han desarrollado esta barrera, las hembras, lo que hacen es deshacerse más rápido, no está de claro cómo, de ese esperma. De ese esperma. Lo que hace dos cosas. Está bien, que dejen menos, fertilizar menos descendencia, uh-huh, pero a la vez les permite estar disponibles para aparearse más rápido. Más rápidamente. Me pareció sumamente interesante. ¿Por qué? Te iba a decir, ¿por qué traer esta noticia acá? Ah, porque hay muchas cosas. Primero porque me interesan noticias que tengan que ver con evolución, y esto de la especiación es un tema, viste, como que hay los creacionistas donde siempre puntean y dicen, ah, sí, pero eso de la especiación es toda una mentira, eso no, uh-huh, existe, man. Digamos, y esto muestra que sí, en cuatro generaciones cómo funcionaría más o menos la cosa. Claro, y hay muchos, o sea, hay, uh-huh, otros estudios parecidos. Pero y otra cosa que me interesó es esto de, también, varios trabajos que mostraban que no había lo que este hombre dice ahora que hay. Sí, buenos trabajos que van, observan, toman pruebas, pero les faltó ver algo. Vieron algo donde, o sea, este hombre, el doctor Matut, miró, uh-huh, algo que el resto no había visto antes. No había visto. Y es ahí donde encontró algo interesante. Sí, los creacionistas también te podrían decir que no nos vas a reducir a moscas. No, los creacionistas pueden decir muchas cosas. Probablemente en un desconocimiento de cómo opera a nivel génico. Bueno, los creacionistas hay forma de ganar, le digo, pero bueno, me parece, ¿no? Okay. Tienen hipótesis tras hipótesis, lo que vos les digas, vos vas a ir con fundamentos, con argumentos, con pruebas, y ellos difícilmente aceptan las pruebas. Sí, en principio hay que ver si esas hipótesis son científicas. ¿Las de ellos? Sí, son refutables científicamente. De planos completamente distintos, uh-huh, pero incluso la gente que habla del diseño inteligente o cosas así. Que bueno, algún día vamos a tener que hablar de ese tema. Bueno, creación, bueno, diseño inteligente y teoría evolutiva. No sé si en un mismo plano. Hay autores que proponen que sí, que hay que hablarlas en el mismo plano. Richard Dawkins, por ejemplo. El autor del gen egoísta dice, sí, yo voy a discutir con la iglesia, voy a discutir con la religión. Bueno, él dice que hay que discutir porque la religión tiene... O sea, hace alguna forma de predicción. Exactamente. La religión tiene predicciones, entonces, y son testeables. Entonces, testémosla. Hay que ir a buscarla. Ajá, exacto, hay que ir a buscarla. Bueno, yo les voy a contar a los oyentes la noticia que a mí me impactó. Es una noticia en realidad que salió hace un tiempo, pero me fui a ver un poco el trabajo, lo estuve madurando. Esa cuestión de... Me choqueó tanto lo que leí en el despacho, ¿no? En el informe abreviado de la noticia, que después me fui al trabajo. Se titula, normalmente lo han titulado así... Las guerras en África, atención, las guerras en África estarían vinculadas al incremento de las temperaturas en el planeta. Sí. Sí. A ver, entonces ahora vamos a hablar cómo funciona la ciencia. Lo primero que hace un científico de estirpe es decir, ¿en qué revista salió esto? Porque la revista suele ser una garantía de calidad del trabajo. Es un indicador. Es un indicador de aparente calidad o de calidad relativa de una revista sobre otra. Entonces, cuando uno ve eso, dice, salió en los Proceedings of the National Academy of Science. Epa. La famosa PNAS. Es decir, una de las revistas de mayor lectura, circulación, y donde sus artículos se citan mucho, por otros científicos, de la especialidad, obviamente. Sí, el top five, la midas como la midas. Exactamente. Uh-huh. Y además uno ve... ¿Dónde estuvo hecho el estudio? Harvard University, ¿sí? La Universidad de Harvard, en Berkeley, ¿sí? Claro. En la Universidad de California, en Berkeley, en la Universidad de New York, en Harvard, ¿sí? En Stanford. Sí, estamos hablando todo, universidades americanas top. Entonces, así funciona esto en la cabeza de un científico incauto, que los hay, ¿no? Ah, ya está, listo. Y ahora vamos a ver qué es lo que hay adentro. Investigadores de estas universidades, entre noviembre y diciembre del año pasado, demostraron en este estudio que publicaron en esta revista que te digo, Lo que hallaron después de correr varios modelos de incremento, del incremento de la temperatura en el planeta, 20 modelos, y de cotejar los datos desde 1980 a 2002, y vieron una estrepitosa asociación, que es lo que uno de los autores dice, nos asombra, no nos asombra que haya un vínculo, nos asombra que esté tan correlacionado el incremento de un grado en la temperatura del planeta, en particular en África subsahariana, al sur de Sahara, con el incremento de las guerras civiles en África. Entonces me fui inmediatamente al paper, a ver de qué estaba el manuscrito, a ver de qué estaban hablando. Sin hacer mucha estadística en principio, se observa que con el incremento medible, ya no cuestionado en términos del incremento de la temperatura en el planeta, sobre todo en la región subafricana, subsahariana, en efecto aparecen más conflictos civiles, en más países, en más comunas, con más fatalidades, con más muertos. Bueno, uno puede, no, le cuesta creer que eso tenga una correlación, sin embargo está ahí. Y descartan estadísticamente el efecto de otras variables, como podrían ser aspectos de tipo sociológicos y económicos, que se encargan inclusive gente de economía, ingenieros agrónomos que participan en el estudio y otros, vinculados a aspectos sociales de la ciencia económica, es decir, la verdad que no tienen tanto que ver como tienen que ver la temperatura y las lluvias. Corren estos modelos, algunos de los cuales están disponibles, y proponen, y dicen, y en 20 años, 30 años, se predice un incremento en el 50% en el número de muertos en África. Y toman esta información, hasta 400.000 muertes acumuladas en 30 años, producto de guerras civiles intestinas en África subsahariana. Y toman esta información para aconsejar a nivel de ONU y otros organismos internacionales, inclusive a los donantes de fondos que propician el crecimiento en África, a que contribuyan a generar espacios para la producción, porque la sequía y el cambio, el incremento de la temperatura estaría generando batallas por la tierra, que podrían derivar en algún problema de tensión económica. Pero básicamente lo que ya está faltando es lo mínimo para subsistir. La extrapolación de un, digamos, del dato a la recomendación es totalmente aceptable. Aún leyendo el trabajo, la verdad que me sorprendió la abrumadora correlación que tiene el incremento de la temperatura con algo que parece muy secundario y lejano, como son las guerras civiles. Y acá es donde entramos en otro tipo de discusión. Está bien que hayan sido hechos por investigadores de 4 o 5 universidades muy prestigiosas y que estén en esta revista. ¿Hasta dónde podemos llevar las correlaciones? ¿Hasta dónde podemos llevar la ampliación de estos modelos a las proyecciones que generan estos modelos? Son muy útiles, es cierto. Es incuestionable que existe una correlación. ¿Se les habrá olvidado de medir algo? Hay algunas cuestiones ahí que le objetan al trabajo. Eso me llamó muchísimo la atención. No sé qué opinión te merece. Pensé que iba a bajar para después, pero... No, sí, lo primero que uno se pregunta, si es acá falta algún dato. Pero, de cualquier forma, me parece súper interesante, viéndole el lado positivo también a esto. Dale. Por lo menos lo planteo, lo pongo ahí arriba sobre la mesa, sí. Y abro la oportunidad de que otra gente pase a buscar. Ahora destruílo, testéalo, probalo, claro, cuestionámelo. Otra cosa, exacto. Es decir, como se lo ve al trabajo, parece sólido. ¿Vos lo has leído y está toda la parte? Sí, es sólido, es un trabajo sólido. Pero es como esas cosas que te cuesta digerir. Pero ahí está. Sí. El dato es indiscutible, la forma de aproximación es indiscutible. Le han hecho algunos cuestionamientos, uh-huh. ¿Sí? Sobre qué, a la base de qué datos tomaron. Sí, no entendí una parte, ¿corren los modelos todo el tiempo? ¿O no, para no, el pasado no. Primero, para el pasado tienen 22 tienen años registro. De datos uh-huh. Y para los 30 años que vienen tienen modelos. Claro, ¿qué trajiste, Osvaldo? ¿Pixies? Pixies. ¿Dig se llama el tema? No, Dig for Fire. Ah, Dig for Fire, tenés razón. Dig for Fire. Pixies fue una de las principales influencias de las bandas de rock alternativo de los 90. Y dice Osvaldo que, sin embargo, ninguno de sus discos jamás tuvo un éxito comercial. Veamos por qué fue. Un método para conocer equivale a un método para dudar. Como siempre, asesorándonos en temas que están vinculados a la física, a las cuestiones complejas, no tanto misteriosas, sino complejas de la física, nos acompaña, pero esta vez, vía telefónica, Daniel Linares. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andas? Excelente. Daniel, durante esta semana y parte de la semana anterior, fuimos regados por noticias, por ponerlo de alguna manera elegante, acerca de que por fin se había puesto en funcionamiento el colisionador de hadrones, mal llamada la máquina de Dios, al menos para mí. Tremenda infraestructura usada con carácter científico que intenta, corregime, escudriñar en la materia de manera de probar la existencia de un tipo de partícula que se supone está presente. Y la noticia fue que se supone está presente en la materia y que nunca se había visto, se había inferido teóricamente. Y se supone que ahora nos hemos acercado a reproducir condiciones del Big Bang. Esto es como el resumen de lo que se ve en los medios. ¿Qué hay de cierto? Y sí, es más o menos esto, digamos. El acelerador de hadrones se puso en funcionamiento después de una falla que tuvo. Sí. Y ya se ha llegado a que los dos haces, ¿no? El acelerador es como una especie de cámara de auto, de bicicleta, y por el interior circulan en un sentido y en el otro partículas, y que en algún momento, con algún dispositivo, se las puede hacer chocar. Esa es la idea, ¿no? ¿Y lo que se chocan son, esas partículas son protones? Sí, son protones, sí. Dicen que las velocidades a las que viajan esos protones es de el 99,9% de la velocidad de la luz. Sí, ¿acaso sí. Eso reproduce las condiciones del Big Bang, al menos en lo que velocidad de la luz se refiere? El tema, digamos, de las condiciones del Big Bang se mide a veces más en energía y temperatura. Ajá. Que son extremadamente grandes. No tendría sentido que dijéramos el número. Uno tendría que decir cientos, robándole la frase a Carl Sagan, ¿no? Cientos, sí, de miles de millones de grados y cientos de miles de bueno, en el caso de la velocidad no hay problema porque la velocidad límite es la de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. El tema es que llegar cada vez más cerca de la velocidad de la luz, aunque sean décimas, implica mucha mucha temperatura o mucha energía. Pero nunca tanto como la que se supone hubo o se infiere hubo en el Big Bang. Claro, estos siempre son, porque el problema del Big Bang en particular es como una singularidad. Está bien. Y las teorías especulan con qué pasó, digamos, segundos después del Big Bang. ¿Qué tal, son fracciones te habla? En realidad no son segundos, son fracciones de segundos, sí, ¿no? ¿Qué tal? Te habla Osvaldo, Daniel. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo andas? Esto de la imposibilidad de alcanzar las condiciones del Big Bang, ¿hay una teoría que dice que es imposible? No es que haya una teoría que diga que es imposible, sino que en energía no hay límite. Okay, claro. O sea, en la velocidad de la luz sí, uno tiene un límite y hasta ahora la teoría es válida, la teoría de la relatividad. Pero en el caso de las energías uno siempre puede aumentar cada vez más. Lo que pasa es que eso tiene un costo. Uh-huh. Tiene un costo y también tiene un tamaño. Con este acelerador ya tenemos un diámetro de 9 kilómetros y una circunferencia de 27 kilómetros. Los anteriores son más chiquitos que este. Uh-huh. Los aceleradores anteriores a este. Entonces, digamos, esto tiene un costo. Esto costó aproximadamente 10.000 millones de dólares. Costó muchos años de trabajo y mucha gente y muchos países. Entonces, digamos, el límite un poco es eso, es un próximo, y ahora uno debería preguntarse si se justifica armar otro acelerador, ¿no? Digamos, hay que ver qué se descubre con este primero. Daniel, ¿qué están buscando este consorcio o grupo de científicos? ¿Qué buscan? Bueno, una de las cosas que aparece como la más buscada es el bosón de Higgs. Uh-huh. Que, digamos, hay una teoría de la constitución de la materia y de las partículas elementales. Uh-huh. En donde hay un zoológico de partículas. Están todas las partículas menos una, que ¿sí? es el bosón de Higgs. Uh-huh. Que hasta el día de hoy no lo han encontrado y suponen que por ser bastante masivo y requerir mucha energía para su aparición, no ha aparecido. Entonces, por eso, llegar a las energías que se quiere llegar, para asegurar de que aparezca. Perfecto. Cuando uno lee las crónicas de lo que ocurre, de lo que ocurrió luego de hacer estos ensayos, estas colisiones que ocurrieron la semana pasada, dicen, anuncian como que esto es lo más cerca que se puede estar de reproducir ciertas condiciones. ¿En algún punto se hizo toda esta inversión y podría ser que no se descubra por cómo está diseñado, por las capacidades del aparato, o cómo está planteado, qué garantía de éxito tienen? ¿Qué le falta de base a esto o tiene todo de base? Mira, según una de las personas, una científica argentina de partícula, que si mal no recuerdo se llama María Teresa Dova, sí. En el último congreso de la AFA, dijo, o sea, por sus expectativas, un poco como que aseguró que lo iban a encontrar. O sea, más que de mí, te doy la expectativa de ella, que está en el experimento en donde se construye el detector para... hay un montón de detectores. Este es uno de los centrales que está apuntado a detectar el bosón de Higgs, que tiene el tamaño de un edificio de 5 pisos, una cosa grande, enterrada un centenar de metros bajo tierra, ¿no? Entonces las garantías de éxito, al menos para decir, si no está, con mucha seguridad podemos decir que no está. Siempre hay un margen de error, pero con mucha seguridad decimos que esa partícula... Claro, va a ser complicado, digamos. Sí. Van a haber muchas preguntas, si sí. No aparece. Uh-huh. Porque, digamos, como está desarrollada al día de hoy la teoría y todo como han apuntalado el experimento, la máquina es bastante precisa, al parecer funciona bien. O sea que si no aparece, realmente van a aparecer varias preguntas. Y por otro lado, también pueden aparecer cosas no vistas hasta el día de hoy por la energía que van a involucrar los gases. Entonces, en función de lo que detecten los detectores y después del procesamiento de datos, que es terrible la cantidad de datos que va a haber y la cantidad de computadoras y workstation que tienen que haber para procesar toda la cantidad de datos que va a haber. Una pregunta para contestar en 10 segundos porque nos tenemos que ir a la pausa. Sí. Daniel, la construcción de este acelerador, sí. El esfuerzo puesto en este acelerador, la inversión hecha, sí. La pregunta que se hacen, todo este emprendimiento científico, tecnológico, ¿a la par de qué otro hallazgo, descubrimiento o avance en la ciencia lo pondrías? Y en el caso de que se encuentre... Sí. Y es confirmar, digamos, una teoría que tiene un hueco, ¿no? Es confirmar, lo que pasa que habría que ver bien, digamos, en el contexto histórico en el que se pero para vos, que se desarrolla, para ¿no? vos es como el gran, la gran noticia, el gran evento del siglo. Sí, es una gran... Ojo que hubieron grandes noticias en el siglo, okay, ¿eh? Okay. Pero digamos, apareció el neutrón también, ¿no? Está bien. O sea, hubieron varios descubrimientos muy fuertes en el siglo. Y otra partícula, pero realmente es un poco bisagra para mí. Pero sin embargo, opinó un poco Mario Bunge al respecto, ¿no es cierto? Y dijo que era que no era tanto como el descubrimiento de la electricidad. Ok, o sea, Daniel, te agradecemos mucho la participación. Bueno, muchas gracias amable. A vos, Antonio. Chau, hasta la próxima. Vamos a una pausa del emisor y ya volvemos. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Cuando te vas a la cama, una radio te acompaña. FM Ciudad. En el otoño 2010. El abrigo musical. Music. Que te acompaña de noche. 98.9. Escribinos a labúsquedadivulgación@gmail.com. @gmail.com. Un buen conocimiento y una buena salsa se obtienen por el mismo procedimiento, la reducción. Cuando uno come un caramelo, tiene la absoluta confianza que adentro no hay otra cosa que lo que más o menos le han dicho o dice la etiqueta: azúcares, colorantes y un par de conservantes. No se le ocurre que hay petróleo, aceite de máquina o gasoil. Cuando uno toma un litro de leche, abre el sachet, se lo sirve en el vaso y no piensa ni por un segundo que adentro hay materia fecal de vaca, fluido de freno de las máquinas o pedazo del plástico del sachet. Es decir, es algo impensable. Estoy tratando de ser lo más gráfico posible. Cuando uno come zapallo, lechuga, no piensa que está contaminada con los productos químicos que se usaron para la fertilización o como plaguicidas mientras fue cultivado. ¿O sí? Sin querer agregar dramatismo a esto que podría llegar a ser muy dramático, es que queremos entrevistar a alguien que lleva bastante tiempo profundizando, analizando desde su rol de comunicadora y ciudadana aspectos que tienen que ver con la salud de los alimentos. Está aquí con nosotros, al teléfono, Silvana Buján, es conductora del programa ECOS y miembro de la ONG BIOS, Asociación Civil para la Defensa del Ambiente. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Silvana. Mucho gusto en tenerte aquí en el programa. No, gracias por haber llamado y gracias por ocuparse de estos temas. El placer es nuestro. Silvana, ¿la lechuga, el zapallo, las verduras que están en la mesa podrían contener sustancias que derivan de fertilizantes y plaguicidas? Sí, absolutamente, y lo hemos probado ante la justicia hace muy poco tiempo. El tema es que los productores, las personas que se dedican a producir en el campo, muchas veces no tienen el conocimiento de qué, cómo y cuándo aplicar lo que creen que tienen que aplicar, y por otro lado tampoco tienen demasiado en claro que un tiempo antes de la cosecha, antes de que recojas ese producto, sea lo que sea, sea verdura de hoja, sea tubérculo, lo que fuere, tenés que respetar un periodo de tiempo sin ponerle nada para que la planta, el clima, la lluvia, laven y eliminen de esa planta el residuo del veneno que vos le estás poniendo. De modo que aplican cualquier cosa en cualquier momento, porque en este país, y lo hemos comprobado en esta provincia de Buenos Aires muy frecuentemente, no te piden la receta agronómica, que por ley aquí debiera pedirse, que implica que hubo un profesional que miró tu campo, miró qué producción ibas a hacer y te aconsejó, diciéndote tenés que comprar determinado producto, ponerlo en determinada cantidad y dejar de ponerlo tanta cantidad de días antes de la cosecha. Pero Silvana, ¿por qué no se hace? En realidad porque siempre se ha pensado de que total uno aguanta cualquier cosa como organismo humano, porque piensan que solamente vos te enfermás si tenés alguna intoxicación aguda, pero estos productos, estamos hablando de sustancias como los organoclorados, por ejemplo, si hay dos grandes familias dentro de los plaguicidas, de los agroquímicos en general, los organoclorados y los organofosforados. Los organoclorados son acumulativos, o sea, tu cuerpo se los guarda y los tiene en el tejido graso. Así es. Cada ingesta que vas teniendo, cada vez que pasaste cerca de un fumigador o que manipulaste un bidón o algún envase de agroquímico usado, se te va quedando en el organismo hasta que desata una situación tumoral o un cáncer. Entonces, por un lado, tu pregunta es por qué la gente dice no me hace nada. Es que en realidad a lo mejor la guillotina va a caer dentro de algunos años, o va a caer dentro de algunos meses, o va a caer a tus hijos, porque resulta que estás ingiriendo una sustancia como el endosulfán, por ejemplo, que viene con la soja alegremente, porque el glifosato es el herbicida que se le aplica a la soja, pero no alcanza porque vienen los insectos, entonces le ponen un insecticida, o sea, algo que no sea solamente para las plantas, sino que sea para las plagas. Y te encontrás con que estás recibiendo permanentemente esto y que puede llegar a afectar claramente a tu descendencia. Puedes tener problemas en tu gestación, problemas en el embarazo y problemas inclusive de abortos espontáneos, como claramente lo dicen todos los médicos rurales de nuestra Mesopotamia, que se han unido en una red de médicos rurales preocupados por estos temas. Y a tu ensalada efectivamente llegan estas cosas, porque el productor dice, si yo no le pongo, por ejemplo, el plaguicida hasta el día anterior a la cosecha, sí. Y si me viene un bicho, y si me viene una manga de algo... Se lo arruina. Digo, entonces, por si acaso, y como sabemos que en Argentina en general los controles no existen, le pone lo que sea hasta último momento. Por ejemplo, es muy frecuente que el morrón, si no está fumigado permanentemente, tenga puntitos negros, porque es un bichito que se le pone en la cáscara y hace que el morrón colorado tenga algunos pequeños puntitos negros. Eso le baja el precio. Como consumidor te da lo mismo comerlo con puntitos negros que sin puntitos negros. Pero, viste, no es tan bonito. Entonces, como no es tan bonito, le ponen para que tenga, viste, sustancias como las que nosotros encontramos en los morrones, que es el dimetoato, el clorpirifos, son órganos fosforados. Nosotros, temiendo estas cosas, durante 6 años fuimos a las autoridades locales presentando nuestras inquietudes por mesa de entradas, trayendo especialistas a dar talleres y charlas e invitando a los funcionarios y a los legisladores locales, organizando encuentros en el Instituto Nacional de Epidemiología, que aquí en Mar del Plata tenemos una sede del instituto. 6 años pasaron en las que manifestamos la preocupación y, por otro lado, arrimamos los que más saben, porque trajimos realmente a los que realmente en el país más saben del tema, de distintas provincias los trajimos, y nunca vino nadie, ni de las autoridades municipales, ni de la parte de los legisladores. Cuando decís a los que más saben, ¿te referís a personas que trabajan en el tema, a personal de la salud, a químicos, a investigadores? Un poco de todo, ejemplo, trajimos al doctor Andrés Carrasco, que fue el que puso de cabeza el tema del glifosato, porque descubrió que realmente era un poderoso alterador, digamos, del desarrollo embrional, de la Universidad de Buenos Aires. Sí. A Darío Gianfelici, que es de Entre Ríos, que dirige la Fundación Salud y que es un médico rural, que es el que ha organizado con los otros médicos rurales de la Mesopotamia esta red de alerta con los efectos que los médicos rurales en cada pueblo encuentran de las personas fumigadas y de los fumigadores, de las personas que están operando la maquinaria de fumigación. Sí, y de las mujeres de los fumigadores, que lavan la ropa, de los fumigadores que vienen embebidas en el veneno y después terminan teniendo bebés muertos, bebés con anencefalia, bebés con deformidades inenarrables y abortos, muchísimos abortos. Normalmente, Silvana, claro, vos me mencionás, convocaron por ejemplo a Carrasco, hablamos de una ONG, luego vienen profesionales o médicos rurales, y lo primero que trasciende entre la población es toda gente que en algún punto es cuestionada por los grupos de poder. ¿Cómo conviven las ONG y las personas interesadas en comprender qué está ocurriendo, en denunciar con la evidencia que se dispone? ¿Cómo se convive con esta estigmatización permanente sobre grupos como ONGs, asambleístas? Sí, es un problema porque tenés que estar en un delicado límite entre la militancia y la manifestación científica, el decir científico, el paper. O sea, tenés que ir con una banderita en una mano y un paper en la otra, porque y avanzar con mucho cuidado, con argumentación que sea irrefutable, y con esta sensación de que alguien llegó antes que vos a través de un medio masivo y los convenció de otra cosa a la gente que te está escuchando. Porque vos escuchás en la televisión durante 15 años que la soja va a salvar al país, y escuchás que el glifosato no hace nada, y escuchás todas esas cosas a machaque cotidiano en los informativos centrales, en los diarios masivos, en el discurso, digamos, auspiciado por los productores de la soja, y te encontrás en problemas porque estás diciendo algo que no es lo que dicen ellos. Entonces, realmente vas a los golpes porque te encontrás con que abrís un suplemento rural de un diario masivo y tenés las dos o tres más grandes semilleras y productoras de herbicida del mundo auspiciando estos discursos tan celebratorios, ¿no?, sobre este modelo, y te encontrás con que hacen la apología de la siembra directa, por ejemplo, y el INTA ya empezó a decir, muchachos, nos estamos quedando sin tierra. No funcionó la siembra directa, al contrario, la soja es una aspiradora de nutrientes, la siembra directa está bien, no te rompe la superficie del suelo y tira por encimita, pero expande la frontera agrícola. No solo expande la frontera agrícola, sino que la siembra directa puede tener cierto cuidado con la estructura del suelo, pero no tiene nada que ver con las plagas, con... Entonces tenés que seguir echándole toda la artillería sí, pesada. Requiere más fertilizantes y más plaguicidas. Claro, cada vez estás agregando más, y eso no estaba en los cálculos originales. Entonces, bueno, vos me decís, ¿cómo nos llevamos con todo este contradiscurso masivo y es un tsunami de celebración de esto? Y es realmente un problema. Pensar que tenemos 20 millones de hectáreas sembradas con un solo producto y pensar que estamos por campaña en los 300 más o menos millones de litros de glifosato, más los surfactantes, más el endosulfano, o sea, del cóctel, ¿no? Es como mucho para un país, es como mucho para toda la gente que ahí vive. Uh-huh. Y para contarte qué hicimos cuando no nos escucharon durante 6 años, porque este tema lo tratamos hace como 15, pero acá en la zona dijimos, vamos a hacer un experimento, vamos a ver qué pasa si les venimos a contar esta otra contrahistoria. Uh-huh. Por supuesto, como pensaban que era un tema que le pasaba al campesino, que le fumigaban en la cabeza, no nos escucharon y no nos dieron mucha bolilla, porque decían, yo estoy en mi casa seguro, en una ciudad, y entonces a mí no me va a pasar nada. Pero ya llegó. Claro, les mostramos que lo tenían en la heladera el problema, y lo tenían en su ensaladera y en sus canelones de verdura y en su guiso, en su puchero, en lo más telúrico que podés encontrar como es el puchero. Bueno, ahí también tenías el problema. Fuimos con una escribana al mercado concentrador de frutas, que es la que recibe, de frutas y verduras, ¿no?, la que recibe toda la producción hortícola de un gran cordón hortícola que tiene Mar del Plata, que provee a media provincia de Buenos Aires y a gran parte de la ciudad de Buenos Aires también. Y tomamos muestras de 5 productos distintos, los que estacionalmente, esto era diciembre, estimamos que estaban en una etapa en donde podían llegar a ser más fumigados, ¿no? Como es la acelga, la lechuga de manteca, el morrón, la rúcula, porque de la rúcula habíamos visto ya unos análisis que daban bastante mal, del propio Senasa, y el apio. Y bueno, morrón, apio, rúcula, acelga y lechuga de manteca, esas 5 cosas. Ajá. Las mandamos a analizar a un laboratorio certificado por Senasa, bien, en la zona, con cadena de custodia, para que no vayan a decir que les echamos, viste, el veneno cuando íbamos caminando hacia el laboratorio. Las entregó la escribana, las muestras, qué sé yo. Compramos en distintos puestos, para que no sea que casualmente caímos en la del productor que se le ocurrió fumigar mucho. Sí. Entonces mezclamos de la producción de distintas distintos puestos. Se hizo un pool, sí. Claro, hicimos un cóctel. Te lo van a cuestionar, sí. Y resultó que de las 5 muestras, 3 dieron mal. O sea, dieron con residuos de dimetoato y de clorpirifos, que son estas dos sustancias cuyo límite máximo tolerado es 0. O sea, no tienen que estar. Y están. Entonces, nos fuimos con todo esto a la Fiscalía Ambiental. Aquí en Mar del Plata tenemos Fiscalía Ambiental y radicamos la denuncia penal por envenenamiento, porque si yo te estuve diciendo esto está pasando, te traigo gente que te explique qué está pasando, lo saco en todos los medios locales, te meto por mesa de entradas un informe diciendo miren qué está pasando esto, y vos no respondés nada, absolutamente nada, sabés lo que pasa y dejás que pase. Entonces entendimos que esto quedaba tipificado como el envenenamiento, que está en el Código Penal, en el artículo 200. Y bueno, se inició una causa que, por supuesto, a la semana empezaron a sonar los teléfonos cuando se enteraron. Empezaron primero el Consejo Deliberante, que estuvo muy bien, porque en realidad cada vez que apelábamos al Consejo Deliberante con algún proyecto de ordenanza, con alguna cosa, rápidamente lo hacían. O sea, el Consejo Deliberante pedía informes al Ejecutivo, y el Ejecutivo nunca contestaba absolutamente nada. Entonces, bueno, el Consejo Deliberante me hizo una fotocopia, no sé, eran como 500 hojas, de todas las cosas que hicieron en estos años, pidiéndole al Ejecutivo que rinda cuentas y que nunca... Las distintas gestiones, no es un Ejecutivo particular. ¿Dónde está, ¿no?, la causa ahora? ¿En qué instancia está la causa? La causa están abriendo a testimonial, están empezando a pedir que vayan distintos actores a hablar. Lo interesante es que el Senasa acusó el golpe, porque aquí en aquí y ahí, en San Luis también, el SENASA es el responsable de fiscalizar que estos controles se hagan. Si bien la responsabilidad primaria es la del intendente local de cada municipio, porque así lo dice una resolución del SENASA que delega en los municipios, ahí también lo tienen ustedes, que cada municipio tiene que tener un mercado y tiene que controlar ese mercado, el SENASA se asustó y dijo, porque nosotros en nuestra denuncia adjuntamos fotocopias de análisis que ellos habían hecho, que también les daban mal, y que le estaban notificando al Ejecutivo que daban mal. Pero entre otras cosas, nosotros veíamos que en los análisis de ellos clorados decía cero, no encontraban clorados nunca. Y una compañera de BIOS dirige el laboratorio de ecotoxicología de la universidad local, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y ella se especializó en clorados, se doctoró con clorados y revisó toda la cuenca. Y en todos lados hay clorados, o sea, hay muchísimos acumulados a lo largo del tiempo. Qué macana, qué sorpresón. Claro, entonces el SENASA nos llama a una mesa con el secretario de salud y qué sé yo, en donde dijeron, sí, nos agarraron, tienen razón, no controlamos, bueno, que esto sea el principio de algo bueno, no sé qué. Tranquilos. Sí, y nosotros le dijimos, pero mire, tenemos esta duda. Ustedes dicen en todos estos informes que tenemos acá, que son análisis oficiales de ustedes, que no hay clorados. Y acá tenemos, y fuimos con la doctora en química, ¿no? Sí. Y bueno, empezaron a discutir aspectos técnicos. ¿Qué resultó ser? Que el cromatógrafo que usa SENASA para poder evaluar los residuos de plaguicidas, especialmente clorados, ahí en la avenida Ingeniero Huergo, en Capital, a donde se centraliza todo lo del país, está calibrado como para que pase un camello con un beduino arriba. O sea, ponele que nosotros yo después le explico a los oyentes qué es un cromatógrafo. le explico. Es el aparato que mide si hay o no hay. Entonces, si yo voy a buscar una parte por billón, voy a encontrar, porque voy a encontrar seguro. Pero si yo busco una parte por millón, ya no encuentro, pasa. ¿Viste? Y estamos hablando de productos que son acumulativos. Eso es lo más complicado de todo. Que yo como hoy un poquito, mañana otro poquito, no me voy a enfermar esta noche. Pero dentro de 5 años yo puedo llegar a tener un cáncer de hígado, por ejemplo. Yo no voy a entrar ahora, tenemos como un minuto más de entrevista, pero yo no voy a entrar ahora a hacer las preguntas que haría el abogado del diablo. Por dos razones. Uno, porque cuento con cierta información como para hacerlas. Entonces sería una situación de estresante entrar en cuestiones de cuántas anencefalias, qué es lo que comúnmente ocurre. ¿Cuántas anencefalias saben ustedes que se produjeron por la acumulación de...? Ay, me encantaría que me hagas esa pregunta. No, pero ¿sabes qué? Es que lo vamos a dejar para otra oportunidad, porque ahora te vamos a entrevistar de vuelta para poder ir desglosando cómo se construyen inclusive los discursos y cómo se pueden resolver desde un ámbito mixto del conocimiento, como hacen normalmente los ciudadanos, que tratan de recurrir a la ciencia cuando es necesario, pero denuncian antes, que sería función de los fiscales, por ejemplo. Pero bueno, ahora, yo en eso no me voy a meter por ahora, pero después vamos a hacer, en el cierre del programa, si estás escuchando por internet, tal vez escuche una parte de lo que quiero decir al respecto. Pero ahora quiero cerrar con algo que dicen acá los oyentes que están pululando en Facebook, en nuestro sitio en Facebook. Mirá, si te pones a pensar eso, no vas a comer nada, dice una. Y otra dice, no basta con el terror diario de los noticieros, nos da miedo salir a la calle, ahora también comer. En un minuto, ¿qué le dirías a estos dos oyentes o internautas, si vale el término arcaico? ¿Qué le dirías para llevar algo de tranquilidad? Mira, que así como hicimos nosotros, que somos una asociación civil que no maneja fondos, que conseguimos donada los análisis del laboratorio, que la escribana nos cobró lo poco que juntamos en una vaquita, se movilicen para que las cosas cambien. Ahí está. Evidentemente algo se fue de mambo, algo está mal. Y somos ahora los que tenemos la única posibilidad, los ciudadanos individualmente u organizadamente, como en organizaciones no gubernamentales, los que podemos tirarle de la cola al león para que se mueva. Se ha salido de la jaula, hay que meterlo de vuelta. El Estado está ausente en estos controles que debieran ser cotidianos. El Estado está ausente. Reclamemos para poder comer con una sonrisa ese morrón que hoy viene envenenado. Aún cuando esté picadito, no me importa que esté picadito. Silvana, te agradecemos muchísimo la participación en el programa. No, seguro te vamos a estar molestando. Dale, no hay problema. Muchísimas gracias. Fue Silvana Buján, conductora del programa de radio Ecos, multipremiado además, y miembro de la ONG BIOS, Asociación para la Defensa del Ambiente. Ya ves en qué está preocupada. Después, otra entrevista vamos a estar hablando sobre qué son estos compuestos, vamos a citar a esta investigadora experta en organoclorados, vamos a hablar de lo que es un cromatógrafo, vamos a estar en contacto con la otra parte, esta parte complementaria. Acá hay gente, ciudadanos, que dicen, ¡ey!, como dijimos la otra vez. Mientras la ciencia dé respuesta, paren de fumigar. Acá es, ¡hey! Mientras analizamos en cuántas muestras hay, ya encontramos que hay organofosforados en varias muestras. ¡Paren! Atiendan la situación. Poneme una cortina y enseguida vamos ya al cierre del programa. Una plaga siempre muere de éxito. Osvaldo. Muchas cosas para decir. Voy primero con lo que dijo Daniel, que sí. A su vez dijo Mario Bunge esto de la electricidad. Te dejó picando ahí. Y algo. Me dejó picando porque, viste, la mecánica cuántica empezó como una cosa rara, donde había dos o tres preguntas extrañas para contestar, como la relación de cuerpo negro, cosas que son prácticamente de interés académico, ¿sí? Y terminó siendo lo que es ahora, que es la base. También es la base teórica de computadoras, de microondas, de lo que se te ocurra que está a tu alrededor. Las consecuencias. Entonces, aparte, digo, no solo buscan el bosón de Higgs, están buscando un montón de otras cosas que están por ahí. Y digo, por un lado, teóricamente, yo creo que va a contribuir a zanjar discusiones entre distintas teorías. Eso es bastante. Y de las aplicaciones, no sé, no tengo la más pálida idea en qué pueda llegar a terminar. Entonces, podríamos resumir tu inquietud como tema a encarar es sumamente novedoso y tal vez uno de los descubrimientos más notables o emprendimientos científicos más notables. Sus consecuencias no son todas predecibles. Es decir, por el sí se sabe que, uy, qué bueno, ahora conocemos algo más y podría traer unas consecuencias. No sabemos. O sea, tenemos teoría que dice que vamos a encontrar cosas y eso se supone que es interesante. Bueno. Y está bueno desde el punto de vista esto de la gran ciencia. Yo entiendo las discusiones estas de si vamos para qué semejante emprendimiento, si después no sé qué, si muere tanta gente o así. Pero con electricidad no sabes. Solo que, el descubrimiento de electricidad, después tendríamos que hacer un poco de historia sobre ese descubrimiento. Sí, no, fue definitivamente menos costoso. Sí. Pero, sí, hasta proporcionalmente a los presupuestos de la época. Sí. Bueno, sí, pero es su aplicación, sobre todo. Distinto, ¿no? Bueno. Okay, estamos escudriñando ya en cosas que no se le hubiera ocurrido nada. Estamos eso sobre lo que dijo Linares. Sí. Después otra cuestión, de esto del cuidado con las correlaciones y las... Sí. Y hablando, se me vino por lo del creacionismo. No sé si te acordás este que inventó el monstruo del espagueti volador. Y el que no sepa, que vaya que lo busque en internet, que lo es el monstruo del espagueti volador. Y una de las gráficas que él muestra, a forma de broma, digamos, muestra una gráfica donde se ve claramente que la disminución de los piratas, ¿sí?, está correlacionada con el aumento de la temperatura. Claro. Entonces él dice, claro, si es por esto, yo debería decir que los piratas, la disminución de los piratas es responsable del calentamiento global. Por supuesto que lo hace como una broma y para mostrar esto de que una correlación no implica causa. Una relación causa-efecto. No, esto lo vamos a repetir. Hay que repetirlo, sí, no está permanentemente, de más, permanentemente. Y a quien pueda buscar el monstruo del espagueti volador, que lo busque. ¿Lo querés poner en el blog? Lo podemos poner en el blog, ya que lo mencionaste. Dale. ¿Y algo más? No sé, dale vos, ya me perdí. quedaste total. Sí, mira, no, yo quería hablar sobre lo que dijo Silvana en Wuhan en la entrevista. Es un grupo de gente que trabaja con pocos recursos. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de esto? Hay un interés que parece que está vinculado a un interés genuino. Hay algo que define a las ONG, a las que... Obviamente hay un montón de ONG, sí, a las que funcionan, no sé si trabajan bien o mal, a las que funcionan, las que tienen continuidad, las que no importa si tienen éxito o no, pero tienen continuidad, funcionan de una forma que les genera coherencia interna, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y es que hay un genuino interés por resolver problemáticas. Esto es indiscutible. Tienen un genuino interés. A veces se intenta decir que están guiados por otros intereses. Pero me resulta más fácil demostrar que Monsanto tiene ciertos intereses que, por ejemplo, la ONG BIOS. ¿Entendés? Sí, es tan ridícula la comparación. Un grupo sin absolutamente nada de poder frente a un grupo con tremendo poder económico a nivel internacional, inclusive en este país. Digamos, es la batalla del león con el ratón. Es tremendo, es totalmente desigual. En ese sentido, en el ámbito del derecho, en el ámbito de la búsqueda del conocimiento, en el ámbito de querer conocer para poder asignar responsabilidades y, si ameritara, denunciar, ¿sí?, y que se llegue a la punición de aquellos actos que cercenan tus derechos. En ese caso, yo sería más cuidadoso cuando se pretende enjuiciar, estigmatizar, legalizar la denuncia y la protesta, judicializar la denuncia y la protesta del ciudadano. Eso es lo que ocurre ahora. Estos locos ambientalistas. ¡Ojo! ¡Ojo! Podemos no estar de acuerdo, pero primero hay que escuchar y atender razones. Entonces, me parece que hay que bajar un cambio, hay que salir un poquito de la soberbia y hay que empezar a mirar con otros ojos. Con otros ojos digo, porque estamos acostumbrados a leer los diarios, porque los diarios dicen cosas y ya los vemos con ojos de diario. Ya leemos con ojo de diario, ya tenemos el cristal del diario, tenemos el audífono de la radio y tenemos el cerebro ya con un formato televisivo. Ahora hay que empezar a pensar con otro cerebro, oír con otros oídos y mirar con otros ojos y tomar el riesgo. Aún cuando te excluyan del sistema, aún cuando no sea muy popular. Las frases que escuchaste en este programa son de Jorge Wagensberg, del libro A Más Como Menos Por Qué. Esto fue La Búsqueda. Gracias por estar del otro lado y acercarnos tu crítica o propuesta cuando puedas. Hicimos el programa Osvaldo Martín en la conducción, quien les habla, Antonio Mangione, Alejandro Fernández en la operación. A las 8 de la mañana con el mate podés escuchar La Búsqueda por el 98.9 y en Tilizarao a las 9 de la mañana los sábados, ¿sí? Acá a las 8, allá a las 9 en FM Center en el 98.1. Nos vamos con lo que alcance de Ule, Niño Deforme. Niñas que lloran, niños que cargan por los rincones su dolor. Niñas que esperan, niños que dejan de crecer por un perdón.